Son las 7 en punto de la mañana. Tenemos una temperatura en la estación meteorológica de Teleelch de 15,4 grados. Comienza aquí nuestro programa La Glorieta. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es martes santo, 12 de abril, y se repite lo de marzo. Vuelve la inestabilidad atmosférica. El tiempo anda revuelto. Se esperan lluvias débiles en las horas centrales del día y a primera hora de la tarde. Las temperaturas vuelven a bajar y esperamos para hoy una máxima de 17 grados. De cumplirse las predicciones de Bordonado, en principio, las procesiones de este Martes Santo podrán salir a la calle y se podrán llevar a cabo dos destacados encuentros, como el de la Caída y la Verónica y el del Cristo del Perdón con Mater Desolata. Para mañana, miércoles santo, la cosa pues se complica, porque se esperan lluvias puntualmente moderadas por la tarde-noche. Mientras tanto, nosotros aquí, Teleelch, continúa con sus directos. Hemos tenido dos años para organizarlos y para incrementar los medios técnicos con el objetivo de lograr pues las mejores imágenes, las más bellas de Semana Santa. Hoy nuestro compañero Antonio Bazán está preparado para contarnos las procesiones del Martes Santo, como lo hizo ayer, en una jornada en la que para muchos ya sabe a vacaciones. Sobre las 9:30, también de esta mañana, vamos a entrevistar al concejal de Turismo, Carles Molina, para conocer cómo se han recuperado nuestras playas, y al presidente de la Asociación de Empresas Turísticas, Rafael Blanquer, para conocer cómo se está recuperando el sector turístico en Elche. También vamos a dar voz a los médicos de familia en el Día de la Atención Primaria. Médicos y enfermeros han organizado actos en toda la comunidad valenciana para poner en valor una atención de los centros de salud que, por desgracia, sigue colapsada tras dos años de la pandemia. La de hoy es una jornada, por tanto, para la reivindicación, pero también para el perdón, y eso es lo que quieren los agricultores valencianos, que pida la consellera Mireia Moyá perdón o que dimita por una polémica que se ha desatado debido a un desliz en la Feria Agrícola de Berlín que tuvo lugar la pasada semana. Enseguida se lo contamos. Antes vamos a disfrutar con esta versión de la cantante china Susan Wong de la canción ya todo un clásico, California Dreaming. All the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk. Safe and warm, safe and warm. If I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dreaming. On such a winter's day, stopped into a church I passed along the way. Well, I got down on my knees, pretend to pray. You know the preacher likes the cold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. Been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him, I could leave today. California dreaming on such a winter's day. could leave today. California dreaming on such a winter's day. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Running blind like a silver lining lover. Skies imagining mindless places. Pues antes de comenzar el relato informativo, les avanzamos las principales noticias en titulares. La Semana Santa continúa y el lunes Santo nos ofreció ayer una imagen de la Plaza de Baix mucho más acogedora para los pasos y el encuentro de la columna y la victoria. La estrella y el gran poder ya cuentan con el título de real. Y hoy, martes santo, lloverá pero de forma muy débil y será mañana miércoles santo cuando el mal tiempo pueda suspender los pasos, así que la Junta Mayor está muy pendiente de las previsiones meteorológicas. Y hoy, 12 de abril, se celebra el Día de la Atención Primaria y los colegios de médicos de la Comunidad Valenciana denuncian el colapso que sufren los centros de salud 2 años después de la pandemia. Aseguran que la Consellería de Sanidad sigue sin invertir para reforzar al personal y mejorar la atención primaria. Y el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha pedido al equipo de gobierno, concretamente al alcalde, que haga público el borrador remitido por el presidente del Consejo, Ximo Puig, con el calendario de pagos para liquidar la deuda histórica, esos 34 millones de euros que el Ayuntamiento de Elche se gastó con la compra de los terrenos de la Universidad de Elche. Y en el deporte les comentaremos varias noticias. La principal, que la plantilla del Elche vuelve a los entrenamientos porque tienen que preparar el partido del sábado contra el Mallorca. Es clave. Se ha convertido en una final si se quiere garantizar la permanencia en Primera División, mientras que el Supremo ha dado la razón al club ante el Instituto Valenciano de Finanzas. Eso nos lo contará más tarde nuestro compañero Paco Gómez. Ahora vamos con el relato informativo de este Martes Santo. La principal noticia la tenemos en el tiempo, porque los cofrades están muy pendientes de las lluvias y Bordonado nos ha indicado que hoy los cielos estarán muy nubosos y tendremos precipitaciones débiles durante las horas centrales del día, que se podrían prolongar hasta primeras horas de la tarde. Por la mañana no se descarta que se escape alguna gota. Ayer, Lunes Santo, el encuentro más destacado se llevó a cabo en la Plaza de Baix, y esto nos lo cuenta Antonio Bazán, quien narró el Lunes Santo aquí en esta casa para nuestra audiencia. La Semana Santa sigue avanzando. Lunes Santo lo hemos podido vivir sin grandes novedades. Las destacables: la Plaza de Baix ha sido más acogedora, menos fría. Han hecho el centro más estrecho y los pasos lucían un poquito más, algo que se veía desde el primer día. También Gran Poder y Estrella han estrenado su título de Real. Pasaban en torno a las 8:30 de la tarde por la Plaza de Baix con ese título que tienen y que se unen a otras cofradías como Mare de Déu de les Bombes y la Cofradía de los Estudiantes, que también tienen el título de Real. La Santa Cena definitivamente no salía. Ya se hacía un comunicado a la Junta de Cofradías y Hermandades por parte de la Cofradía de la Santa Cena para decirles el 23 de febrero que no encontraban las condiciones necesarias, que no se sentían seguros los costaleros y que preferían, porque no había tiempo tampoco para ensayar, esta Semana Santa no salir. Y segundo encuentro que hemos vivido en este Lunes Santo, la columna y la victoria, como si no hubiese parón por el COVID, un espectáculo extraordinario en el centro de la Plaza de Baix, con unos costaleros que han trabajado fenomenal a la columna y unas chicas, las costaleras de la Victoria, que también la han lucido cuando salían por la Plaza de Baix al sonido de Aromas Ilicitanos. Una Semana Santa ilicitana, la que estamos viviendo. Esta tarde-noche habrá que esperar. La lluvia va a decidir si la Semana Santa continúa. Pues según la predicción de Vicente Bordonado, parece que las lluvias esta tarde-noche no van a aparecer, si lo harán durante el día. Pero mañana miércoles podría suspender las procesiones. Así que seguimos incidiendo también en la importancia de dejar estos días el coche aparcado y utilizar el transporte colectivo, porque circular por el centro de la ciudad es complicadísimo durante las tardes debido a las procesiones de Semana Santa. Hoy martes vamos a ver esas procesiones. Está prevista la primera salida desde la iglesia de San Juan en el Raval. Será a las 6 de la tarde y saldrá pues la lanzada. Después le seguirá la oración en el Calvario, que lo hará desde la iglesia del Salvador a las 8 de la tarde. A las 9 menos cuarto desde el Corazón de Jesús saldrá la Verónica. Mientras tanto, a las 7 y media tiene previsto salir del barrio del Pla, de la iglesia de San José, la Caída, y desde la parroquia de San Agatángelo lo hará Mater Desolata, y a las 11 de la noche saldrá el Cristo del Perdón para realizar ese encuentro con Mater Desolata a la 1:30 de la madrugada en la Plaza de Baix, mientras que el otro encuentro destacado es el de la Verónica y la Caída, que se va a realizar en la Plaza de Baix sobre las 10 menos cuarto de la noche. Y nosotros continuamos, lo hacemos ahora, cambiamos de asunto y vamos a hablar de política, porque ayer el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, pidió al alcalde Carlos González que haga público el borrador remitido por Ximo Puig, donde se establece un calendario de pagos por la deuda histórica. El presidente del Partido Popular critica la falta de transparencia del alcalde y exige que se prepare una junta de portavoces urgente para dar a conocer ese documento y que sea toda la corporación municipal la que valore y emita una respuesta a la propuesta del presidente del Consejo, Ximo Puig. Escuchamos a Pablo Ruz. Nos hemos enterado por los medios de comunicación que el señor Puig ha remitido un documento de trabajo al señor González en el que rectifica, en el que corrige esa decisión suya de saldar la deuda que el Consejo tiene con el Che, que la Generalitat tiene con el Che, en un principio a través de inversiones ordinarias, y ahora parece ser que no. Y decimos parece ser, porque ese documento, en principio, es un documento secreto. Y miren, en democracia, en el siglo XXI, no caben, no tienen ningún sentido, ni son legales, ni moralmente aceptables los documentos secretos. Por eso exigimos al señor González que dé a conocer ese documento emitido por el señor Puig y remitido al Ayuntamiento de Elche. Y hablamos ahora de la consellera, la ilicitana Mireia Moyá, porque ha desatado la polémica por un vídeo en el que un empresario le ofrece un zumo de naranjas y le confiesa que no son de Valencia. Y ella le responde, a ver si lo escuchamos. Eso no lo digas. Bueno, no sé si lo han escuchado, pero ella dice, eso no lo digas, que no son de Valencia, di que son y au, nadie se va a enterar, que nadie lo va a comprobar. Bien, pues este vídeo ha desatado una aluvión de críticas de los productores valencianos y de la oposición parlamentaria. Concretamente, Asaja en un comunicado le ha pedido su dimisión o que pida perdón, porque aseguran que ha cometido un desliz muy grave, ya que revela que en el fondo no respeta al sector. El presidente de Asaja ha señalado que no se sienten representados por la consellera y sobre todo cuando los agricultores valencianos tienen que soportar que sus naranjas se queden en los árboles por una campaña pésima de bajos precios mientras escuchan estas palabras de la consellera. La grabación del vídeo se llevó a cabo durante su visita y la del presidente del Consejo la pasada semana a la Feria Fruit Logística de Berlín. Y seguimos con más críticas. Hoy, 12 de abril, se celebra el Día de la Atención Primaria y el Foro de Médicos de Familia de la Comunidad Valenciana denuncia el colapso del sistema sanitario por la falta de inversión de la Consellería de Sanidad. La portavoz del foro, Eva Suárez, ha asegurado que el personal sanitario ya no puede más. Ha salido exhausto de la pandemia y lamenta que las mejoras anunciadas por la Consellera de Sanidad son insignificantes y asegura que es ridículo en número de plazas que se han creado. No entiende los motivos por los cuales no ha llegado la inversión anunciada en los centros de salud y ha mostrado la indignación de los médicos al comprobar que la atención primaria sigue desangrándose a pesar de ese plan estratégico presentado. La escuchamos. Médicos y pediatras en atención primaria, pues poco vamos a mejorar. porque yo que soy pediatra, con 5 pediatras en toda la Comunidad Valenciana, tú me dirás que vamos a solucionar en pediatría. Y los médicos de familia, creo que son 180 plazas en toda la comunidad. Pues con eso y con el déficit que tenemos, las jubilaciones que tenemos a la puerta de la esquina y consultas con 60 pacientes, pues no lo sé. Yo la verdad que estamos muy desmotivados y muy indignados. Es que ya no sabemos con qué palabras definir la situación, porque aquí la atención primaria se desangra y nuestros políticos no ponen ninguna solución real, porque vamos, mucho documento, pero luego no llega nada. Pues la entrevistaremos sobre las 9:45. Y ayer se celebró en Elche el Día Internacional del Parkinson con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos, y hoy la Asociación de Elche pues abre sus puertas en su sede, en el Ar del Montenegro. El alcalde anunció en ese acto de ayer que en mayo se van a adjudicar por fin la instalación de un ascensor para adaptar las instalaciones de la sede local, con el fin de dar respuesta a una vieja reivindicación de esta asociación. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Temblores, lentitud, rigidez o dolores son algunos de los síntomas que padecen los pacientes de Parkinson. En el Hospital General se atiende a unas 600 personas y en España hay 150.000 afectados por esta enfermedad. Es la segunda patología neurodegenerativa en España y en Elche se diagnostican unos 50 o 60 casos al año. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido un acto institucional en el que se ha leído un manifiesto donde se ha reivindicado mayor compromiso por parte de las instituciones para que la asociación pueda atender las necesidades de los usuarios. Asegura que están cubriendo terapias no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. El gobierno local se ha comprometido a adjudicar para el mes de mayo el nuevo ascensor para la sede de la asociación y, según el alcalde, buscarán a medio plazo nuevas instalaciones porque la asociación no deja de crecer. Es frecuente que esta enfermedad aparezca a partir de los 60 años, pero el 15% de los nuevos casos aparecen en menores de 50. Pues vamos a escuchar a una de esas personas que leyó el manifiesto y que tiene la enfermedad del Parkinson. En Elche somos 60 enfermos que padecemos el Parkinson, cuando en realidad seremos, pues no sé, 200, 300, 400. Esto va en aumento. Y eso se tiene que solucionar de una vez por todas. ¿Cuál es la solución? Pues la Corporación Municipal, la Seguridad Social, que hagan un listado de todos los que somos. Y pedir, como también ha dicho en el manifiesto, un local para poder prestar los servicios adecuados, tanto fisioterapeuta, logopeda. Pues como hemos dicho, el alcalde escuchó esas reivindicaciones y anunció esa adjudicación del ascensor para el mes de mayo, para adaptar las instalaciones de la asociación. Y seguimos con más noticias del ámbito sanitario, porque una de las empresas instaladas en el Parque Científico de la Universidad de Elche acaba de desarrollar una crema para reducir el picor de los tratamientos oncológicos en la piel. Nos amplía esta información nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha lanzado al mercado una crema para reducir la sensibilidad que causan los tratamientos oncológicos en la piel. Esta crema hidratante, desarrollada por Prospera Biotech y obtenida a partir de un compuesto natural, regula la actividad de las terminaciones nerviosas cutáneas, que son las responsables del dolor abrasivo, el calor, pinchazos o descargas eléctricas muy molestas que padecen estas personas en las extremidades. Esta empresa también ha elaborado productos para el cuidado de la piel sensible con tendencia atópica o las irritaciones en la zona del pañal en el caso de los bebés. Actualmente trabajan nuevas formulaciones para la sensibilidad en zonas íntimas o para la excesiva sudoración. Gracias, Marga. Seguimos en la universidad porque se ha puesto en marcha el tercer concurso de investigación histórica por parte de la Cátedra Pedro Ibarra y de la Asociación María Teresa Vega, con el objetivo de recopilar la historia de Elche a través de las fotografías que los ciudadanos guardan en sus álbumes viejos y que son de interés histórico relacionados pues con la cultura, el deporte o las fiestas. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Eso es, para seguir dando forma a la historia gráfica de los ilicitanos, la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández quiere seguir recopilando, con la ayuda de los ilicitanos e ilicitanas, fotografías de interés histórico que tienen que ver con la cultura, el deporte o las fiestas. Y lo harán a través de este concurso de fotografía e investigación histórica que está dirigido a todos los estudiantes de la ciudad, de último ciclo de primaria, de institutos, de universidades, y este año también dirigido a la escuela de adultos. Los alumnos interesados en participar tienen que indagar en los álbumes familiares, en esos álbumes viejos que aún guardan nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, y escoger hasta 5 fotografías que más tarde un jurado evaluará a partir del día 31 de mayo, que es la fecha límite de participación. Este concurso, que comenzó a celebrarse en 2020 con la pandemia y contó con la participación de hasta 12 centros escolares, podrá contar este año con la colaboración del Corte Inglés para poder exponer las fotografías premiadas en su sala cultural y que todo el que lo desee pueda ir a observarlas y disfrutar de ellas. Miguel Ors, director de la cátedra, invita a los estudiantes a enviar sus fotografías y espera este año una mayor participación. Lo escuchamos. Buscamos fotografías de interés histórico que tienen que ver con el trabajo, con la cultura, con el deporte, con las fiestas, con cualquier otra actividad, ¿no? Buscamos que cada estudiante que participe elija 5 fotografías, de manera que podamos interpretar lugares y costumbres, etcétera, ¿no?, que forman parte de la historia de cada uno de los estudiantes y de cada una de sus familias, ¿no? Quiero también incidir muchísimo en que no buscamos fotografías de Elche, buscamos fotografías de cada uno de cada una de las familias de nuestros estudiantes. Cambiamos de asunto y hablamos de turismo porque el sector espera pues remontar en esta campaña de Semana Santa. En Elche, según el presidente de la Patronal de Empresas Turísticas, Rafael Blanquer, se espera superar el 80% de las ocupaciones hoteleras a partir del Jueves Santo. Ha asegurado que uno de los motores principales es el turista nacional atraído por los partidos de fútbol y se espera que el sábado nos visite el turista balear con el partido frente al Mallorca. Ha destacado que el principal reto del sector en estos momentos es recuperar al turista internacional y poder mantenerlo, siendo el visitante francés el más importante para Elche porque suele pernoctar atraído por los actos culturales. Lo escuchamos. Bueno, hay de mucho tipo, pero para Elche el francés es muy importante, el inglés un poquito, es decir, necesitamos todo. Porque para volver a cifras del 2019 necesitamos que venga el mercado internacional de negocio y de ocio. Y que vuelva el mercado nacional, desde luego. Y la proximidad para nosotros es muy importante. Toda la zona de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia es importante para nosotros. Uh-huh. Somos un destino que sí que es una pequeña escapada y la gente viene. Desde AET además se ha reclamado que no se desaproveche el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche para organizar un potente calendario de actividades que puedan ser atractivas para los visitantes. En este sentido, la Real Orden de la Dama pues ha sido la entidad que ha organizado el primer acto conmemorativo. Hasta el 7 de mayo va a permanecer en el Centro Cultural de las Clarisas una exposición titulada Nuestras Damas, que muestra la imagen de la Dama de Elche a través de 200 piezas muy diversas. Y el pasado viernes salieron desde la sede de Día las 2 ambulancias cargadas de material sanitario que se recogió gracias a las donaciones de empresarios y particulares de Elche y comarca. Esta carga humanitaria ha llegado a su destino, al Hospital de Leópolis, y los 4 voluntarios, 4 policías locales de Elche, se han ocupado de hacer llegar esta mercancía tan necesaria a las víctimas de la guerra. Ya están de regreso, pero la entrega fue complicada porque tuvieron que entrar a Ucrania y entregar las ambulancias con el material sanitario en una zona neutral al ejército ucraniano. Nos lo cuenta Antonio Tarí, coordinador de Día. Tuvieron que entrar en una zona neutral que hay habilitada, donde nos han entregado. Y bueno, la verdad es que hablé con ellos ayer también por videoconferencia, como te estoy diciendo, y bueno, complicado porque dicen que no había ni comida allí. Entonces, te impacta, y más que ellos son policías, igual que nosotros hemos visto o han visto casi de todo, pero sobre todo Benjamín, que estoy hablando con él, impactado por ver cómo está allí, eso, una guerra. Estamos a las pensas de que, ya digo, cuando lleguen, pues contarnos más cosas, traen más fotos, traen más impactados. Ahora, tras el éxito de esta primera acción humanitaria, DIA prepara otro envío con bomberos de la Diputación Provincial para entregar uniformes y material a los bomberos de Heliópolis, cuyos recursos pues están agotados por la actividad diaria que deben realizar para apagar el fuego enemigo y rescatar a las víctimas que quedan atrapadas tras los bombardeos. Y terminamos con la página de sucesos. El pasado sábado murió un senderista ilicitano debido a un infarto mientras realizaba la ruta circular de Tárbena en el interior de la provincia de Alicante. Tenía 61 años y era muy aficionado a las escapadas de fin de semana que llevaba a cabo con su grupo de excursionistas, a los que les une la amistad y la belleza de las montañas. Ramón Selva Valero, momentos antes de su muerte, ante el mirador de la Sierra de Bernia y del Mediterráneo, aseguró que por esas vistas valía la pena madrugar para hacer senderismo. Le faltaban 2 kilómetros para acabar la ruta cuando cayó desmayado en la carretera de Castell de Castells y nada se pudo hacer por reanimarle. Ramón Chu, como era conocido por sus compañeros de montaña, se fue con su mochila a cuestas y en compañía de sus amigos de camino que estuvieron con él hasta el final. When I look at you, I wonder why there has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos, como siempre, means you'll always be my friend. Amigos, como siempre, means a love that cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos, como siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Hey, ¿sabes que si llevas tu viejo coche a Peugeot Grupo Marcos, te descuentan más de 2.000 euros en la compra de tu nuevo Peugeot? Y la entrega es inmediata en abril. Aprovecha esta oferta y ve a sus instalaciones Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia antes de que se corra la voz. Pide cita a través de peugeotgrupomarcos.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Pues quedan 2 minutos para llegar a las 7:30, 1 minuto, y nuestro compañero, antes de Paco Gómez, nuestro compañero José Antonio González nos va a dar más detalles de una buena noticia para el deporte base en baloncesto. Destacamos la clasificación histórica del equipo junior masculino del Club Baloncesto Ilicitano para el Campeonato de España. Buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. Así es, el Club Baloncesto Ilicitano ha vuelto a hacer historia, en esta ocasión su equipo junior masculino, que consiguió el pasado fin de semana una clasificación histórica para el Campeonato de España. Es la primera vez en la historia del baloncesto ilicitano que un equipo logra clasificarse en categoría junior, que es justo el último paso antes de convertirse en senior. Así nos lo cuenta el director deportivo del club, Ismael Garlito. Supone un hecho histórico para el baloncesto de esta ciudad. Esta generación, que ya consiguió clasificarse hace 4 años para el Campeonato de España en categoría infantil, consigue repetir en esta categoría junior, la última antes del paso a senior. Los ilicitanos se clasifican como segundos tras una temporada dura y larga de 28 partidos que concluyó con la victoria el pasado sábado en Paterna por 53-75. Ahora a disfrutar y competir con los mejores equipos de España del 1 al 7 de mayo en Huelva. Después de una temporada de 28 partidos, el Club Baloncesto Ilicitano selló su paso pase al Campeonato de España como segundo de grupo con la victoria en la pista del Paterna por 53-75. Hay que recordar que esta generación ya participó hace 4 años en el Campeonato de España en categoría infantil y ahora repite en junior. El Campeonato de España se va a llevar a cabo del 1 al 7 de mayo en Huelva. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Y ahora sí, damos paso a nuestro compañero Paco Gómez, quien nos cuenta cómo el Elche prepara esa final frente al Mallorca. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos para preparar lo que ya muchos futbolistas llaman una final, al menos anticipada, la del próximo sábado a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Y es que el Elche recibe al Mallorca, que está 3 puntos por debajo de los ilicitanos. Duelo en la lucha por la permanencia. El Elche, con una victoria, se acercaría sobremanera a la permanencia y además dejaría a 6 puntos a los bermellones, además del golaverás ganado. Recordamos que en el partido de ida el conjunto ilicitano empató a 2. Sin embargo, un empate o incluso una derrota podría suponer que el cuadro balear adelantase a los ilicitanos empatados a puntos con el golaverás a favor. Por tanto, partido calificado por Fidel como una final o por Raúl Guti como partido vital. Para ese encuentro el técnico no podrá contar con Lucas Boyé, lesionado, Palacios sancionado, recupera a Javier Pastore tras los 4 partidos de sanción y hay que esperar las pruebas médicas de Guido Carrillo para ver si puede llegar a tiempo a la cita. Un encuentro sin duda trascendental para un Elche que ha visto reducida su diferencia con el descenso a 4 puntos a falta de 7 jornadas de 21 puntos en disputa. Para ese partido el Consejo de Administración ha puesto medidas especiales para que el Martínez Valero se pueda llenar. Y esas medidas especiales son que los abonados tengan acceso a 4 entradas muy económicas para familiares y amigos. Se trata así de que el Martínez Valero se pueda llenar y luzca sus mejores galas para ese encuentro. En el plano institucional, una buena noticia para el conjunto ilicitano, en este caso para la entidad blanquiverde, y es que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra la aprobación del convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol. El Supremo da la razón a la entidad blanquiverde y es una nueva batalla que le gana al Instituto Valenciano de Finanzas. Hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector Quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector Quinto. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, continúa el tiempo primaveral y es que hoy comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Se está aproximando un sistema frontal de origen atlántico desgastado, pero con la suficiente actividad como para dejarnos algunas precipitaciones de carácter débil. Ya durante esta madrugada hemos tenido cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas homogéneas, no tan bajas como noches anteriores. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 15 grados, al igual que en Alzabares o en Torrellano. En pedanías del sur del Camp de Elche, como Matola o Derramador, hemos rozado los 12 grados, 13 grados en Valverde, Maitino y en Santa Pola la temperatura no bajaba de los 15 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, ya se podría escapar alguna gota. Esperamos la llegada del frente atlántico durante las horas centrales del día. Será el momento en el que se registrarán algunas precipitaciones de carácter débil que incluso se podrían prolongar hasta primeras horas de la tarde. En el último tramo de la tarde o ya de cara a la noche no esperamos lluvia, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el viento flojo de sureste y hoy bajan las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 17-18 grados. Mañana miércoles tendremos ya una jornada complicada y es que de la vaguada de aire frío en altura que está llegando hoy, mañana se va a desgajar d'ella o un embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, y esto se va a traducir en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Por la mañana no esperamos lluvia, la esperamos durante la tarde-noche, precipitaciones en principio de carácter débil, puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante. De hecho, allí la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de aviso amarillo por precipitaciones que en 12 horas podrían acumular hasta 60 litros metro cuadrado. El viento flojo de componente marítima, mañana aquí alcanzaremos temperaturas en torno a los 18 grados. Para el jueves santo, restos de inestabilidad atmosférica con apertura de claros, el protagonista, el viento de nordeste, rachas de 50 kilómetros por hora, temperaturas en ligero ascenso en torno a los 19 grados. Viernes santo, alternancia de nubes y claros, viento flojo ya de componente marítima, temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados, y para el sábado y ya durante el fin de semana, predominio de cielos despejados con temperaturas en torno a los 25 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Disfruta de un día diferente en Pista de Hielo Elche. Ponte tus patines y practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Además, con tu entrada te obsequiamos con chocolate caliente. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en Club Deportivo Squash. Restaurante Vega Baja, para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja, las mejores carnes a la brasa y paellas, también almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Jueves y Viernes Santo abierto. Ha llegado el día. Este sábado 16 de abril a las 2 de la tarde, Elche Club de Fútbol Real Mallorca. Que vibre el Martínez Valero. Nuestro Elche nos necesita y ahí vamos a estar para conseguir otro año más la primera división. Promoción especial de hasta 4 entradas a precios reducidos a través de los abonados. Toda la información en la página web oficial. Con toda la fuerza, con toda la ilusión, con todo Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Skies. Hoy, Martes Santo, queremos hablar con el coordinador de día, Antonio Tarí, porque el pasado martes salieron de Elche, desde la sede de las ambulancias día, dos unidades móviles cargadas de material sanitario adquirido gracias a la recaudación de los fondos de personas y entidades que de forma altruista han querido ayudar al pueblo ucraniano. Esas ambulancias han partido precisamente hacia Ucrania. hacia el hospital de Leópolis. Allí cuatro voluntarios, todos ellos policías locales, fueron los que se ofrecieron para que esa carga humanitaria llegase a su destino. Antonio Tarí, ¿dónde están los voluntarios en estos momentos? Porque esta entrevista la estamos grabando el Lunes Santo. ¿Dónde están? Pues ahora mismo están a esperas para embarcar en el avión, están en Cracovia, esperando para salir en avión hacia Barcelona y en Barcelona ya con un coche de alquiler llegar hasta Elche. Se supone que hoy martes ya estarán aquí. Esperemos que el regreso sea más fácil que la ida, porque cuéntanos, Antonio, ¿cómo ha sido la salida de las ambulancias y el material sanitario? ¿Cómo ha sido esta caravana humanitaria? Pues con tensión. Sabes que hasta que nos entreguen, por eso, estás pendiente, hemos estado siempre pendiente a través del grupo de WhatsApp y videoconferencias. Y la verdad es que ha ido bastante, bastante bien. No hay ningún problema mecánico, han podido llegar perfectamente, muy cansados, también con mucho frío, porque dice que ahí estaban a un grado, entre un grado y menos de un grado, o sea, estaban sobre cero grados. Pero bien, la verdad es que ha llegado bien. También fue un pelín complicado a la hora de entregar al ejército, porque tuvieron que entrar en una zona neutral y, bueno, fue un pelín complicado. Pero bueno, ya se entregó al ejército y todo bien, esperando ya que lleguen al hospital para eso, para todo ese material que, como tú bien decías, hemos conseguido reunir y llevar a las ambulancias, les pueda servir para aliviar un poco el sufrimiento que tienen allí. Eso es lo que iba a decirte. ¿Quiénes han sido los voluntarios que se han ofrecido? Hemos dicho policías locales, pero ¿qué os han contado ellos? Porque ¿cuál ha sido la misión? ¿Llevar las dos ambulancias hasta Polonia, hasta la frontera de Ucrania, o han tenido que entrar al país en guerra? Pues han tenido que entrar en una zona neutral que hay habilitada, donde nos han entregado. Y bueno, la verdad es que hablé con ellos ayer también por videoconferencia, como te estoy diciendo, y bueno, complicado porque dicen que no había ni comida allí. Entonces, impacta, y más que ellos son policías, igual que nosotros hemos visto o han visto casi de todo, pero sobre todo Benjamín, que estaba hablando con él, impactado por ver cómo está allí, eso, una guerra. Estamos a esperas de que ya digo, cuando lleguen, pues contarnos más cosas, traen más fotos, traen más... Están impactados. Supongo que el ejército habrá recibido este material. ¿Qué os han dicho? Porque era concretamente para el hospital de Leópolis. ¿Cómo sabíais que, por qué a ese hospital? ¿Cuál ha sido el contacto? ¿Cómo se ha podido organizar esta ayuda humanitaria? Pues a través de personas ucranianas de aquí de Alicante, que la gente nos ha apoyado en todo y estamos súper, súper agradecidas. Hemos conseguido contactar con gente del ejército, con oficiales, que son los que nos han ido guiando, mandando ubicaciones, le hemos hecho entrega de ellos. Imagínate, ya nos han mandado una carta de agradecimiento, dándonos las gracias por toda la labor, porque bueno, pues, pueden ayudar a salvar vidas. Y ya pues con ganas de... Estamos buscando otra, tenemos otro plan en marcha. El viernes hablé con bomberos de Diputación, estamos intentando, porque también nos han pedido... Los bomberos de Ucrania, sobre todo las zonas de Leópolis y demás, como no paran, lo poco que tenían de uniformidad y casco y demás lo tienen todo reventado. Y no han pedido la posibilidad de mandarles también ayuda. Hemos hablado con Diputación, se han volcado y bueno, pues también estamos ya preparando para mandar para arriba ayuda para ellos. Estáis volcados con Leópolis, eso es cierto. Cuando sabéis que vuestra ayuda llega y hace tanto bien, necesitáis hacer más. Y esto significa que estáis preparando esa segunda caravana. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vais a llevar? ¿Cómo vais a llevar el material? ¿Con camiones de bomberos, más ambulancias? ¿Cómo lo vas a hacer, Antonio? Lo que estamos organizando, ten en cuenta que no es fácil. No es fácil porque están muy lejos. Entonces, coste es importante. Pero bueno, lo estamos organizando y la gente, como tú bien dices, sobre todo la zona nuestra, la gente se vuelca, la gente quiere ayudar. Y cuando tú bien dices, sabes que va a llegar al sitio, pues la verdad es que no te cuesta nada. Y es simplemente eso, organizando, poniendo en contacto unas personas con otras y organizando. Y si ya digo, podemos ayudarles en algo, pues la verdad es que... Y cuando más metido estás y más vas conociendo y te van hablando la gente y te mandan correos, gente de allí, de Ucrania, más te vas implicando porque estás viendo que es que lo están necesitando, que son gente, de comillas, personas como nosotros que un día están perfectamente y al día siguiente... pues se ven sin casa, se ven sin medios sanitarios, se ven sin ambulancias, se ven... Y la verdad es que al final pues te vas implicando y... Pero bueno, cuando te dicen los compañeros que han llegado de ambulancia, que han llegado a mí, que las han entregado, pues es una satisfacción que no se puede decir con palabras. y sobre todo cuando ven el horror de la guerra, de cómo estas personas necesitan nuestra ayuda. Antonio, ¿cómo lo vais a hacer? Porque estáis justo, vosotros, día, estáis en el dispositivo de seguridad de Semana Santa. ¿Tenéis tiempo para todo? Pues como tú bien dices, durmiendo lo justo. De verdad que vamos de cabeza, organizando. Y así más lejos, ahora estamos organizando las paellas, que son el miércoles en Alicante, también vamos a hacer nosotros. Como creo que hay 20.000 entradas vendidas para las paellas. O sea, imagínate, la gente lleva 2 años sin hacer ningún tipo de evento y están con unas ganas locas de todo, de fiesta, de disfrutar, de beber. Y por eso, durmiendo lo justo, sí que es verdad que tenemos muchos voluntarios que cuando enlazan cualquier tema se vuelcan, y gracias a ellos pues se puede ir eso, coordinando, distribuyendo, cada uno en su parcela, y ahí estamos. Cuando hablas de las fiestas de paella y tantos miles, ¿son los estudiantes de la Universidad de Alicante? Alicante, de Elche, de toda la provincia que viene aquí a la UBA. Pero bueno, que viene gente de todos los lados, y como comentaban, eso, imagínate, pues eso, 20.000 personas con ganas de fiesta, disfrutar, pues lo que se puede liar es... Pero ¿dónde, de qué campus estamos hablando? ¿Del campus de San Vicente o el campus de Elche? Sí. El de San Vicente. Bueno, realmente las paellas son en Rabasa, donde se monta la feria aquí en Alicante, en Rabasa, y aquí viene gente de todos los lados. O sea, de comillas, un poco las excusas de las paellas, pero bueno, terminan de estudiar para Semana Santa, cogen vacaciones, y lo que quieren es disfrutar y, pues, eso, ¿y vosotros? Pasarlo bien, y que lo hagan con cabeza, porque eso... Pero no sabemos lo que pasa. Pero también estáis en las aglomeraciones. ¿Habéis estado en las aglomeraciones de Semana Santa? Hemos tenido un Domingo de Ramos, vamos, multitudinario. ¿Estuvisteis allí cubriendo? Bueno, exactamente, en hecho no estuvimos cubriendo, pero estuvimos cubriendo otras, en Alicante y en otros lados. Y la verdad es que la gente, ya digo, lleva 2-3 años sin poder salir y tiene unas ganas increíbles de salir, de disfrutar, de comer... Ahí estaba todo lleno en todos los lados. La gente quería comer en un restaurante, no encontró dónde comer. O sea, y bueno, también que se mueva por el tema de la economía y demás. La verdad es que ya se empieza a respirar, se empieza a funcionar. Pues sí, empezamos a tener muchas ganas de celebrarlo todo, de vivir el momento, pero también hay muchísimas ganas, y tú lo has puesto de manifiesto, de ayudar a los demás. Que eso no nos falte nunca. Solidaridad. Muchísimas gracias, Antonio Tarí, por la labor que realizáis desde día. Gracias a vosotros, y sobre todo a la gente que, como tú bien dices, está ahí, y cuando se falta cualquier cosa la pides y, vamos, te falta tiempo para ayudar. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en el Flash Stockout. En todas nuestras tiendas encontrarás descuentos del 50% en excedentes de stock, colchones, armarios, mesitas, espejos y también en la tienda online. Solo hasta el 23 de abril. Aprovecha el 50% de descuento del Flash Stockout en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. Semana Santa Ilicitana en Teleelch. Desde el Domingo de Ramos por la mañana hasta la procesión de las Aleluyas. Todos los días, en directo, las procesiones de Semana Santa de Elche en Teleelch. Ecoelch, Calzados Rodríguez, Cas Golme, ElProgresoElche.com, Motos Marín, Grupo Serrano Automoción y Kívole patrocinan esta retransmisión con la colaboración de Ayuntamiento de Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. No aguanto más. Opina de todo. Elige. ¿Tu madre o yo? ¿Sí? Ale, tu madre. Cariño, os he regalado los electrodomésticos. Los que habíais elegido en el progresoelche.com. Llamé a María y esta tarde los tenéis. ¡No veas qué precios! Tus electrodomésticos en el progresoelche.com. Ven y sorpréndete tú también de nuestros precios. El progresoelche.com. Tienda física en Elche, en Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla. Teléfono 660-938-730 o en la web elprogresoelche.com. Y no pagues más por lo mismo. Ay, suegra, ¿cómo te quiero? Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. Pues faltan 10 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y nosotros, antes de recordar la crónica deportiva y el tiempo, hacemos un repaso de las noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana y que continuaremos a las 8 y a las 9. Acabamos de escuchar la entrevista con el coordinador de día, Antonio Tarí, hablando de esa ayuda humanitaria que ha llegado a su destino, al Hospital de Leópolis, material sanitario con dos ambulancias, y que va a haber una segunda acción humanitaria. Van a llevar también a esa ciudad de Ucrania bombardeada todo el material que necesitan los bomberos para seguir haciendo su trabajo. Esta ha sido una de las noticias que les hemos contado también. Les vamos a contar pues cómo están de indignados los médicos de familia con la Consellería de Sanidad en su día. Hoy, 12 de abril, es el día de la atención primaria y están indignados porque dicen que no llegan las mejoras anunciadas, que no sirve de nada el plan estratégico anunciado, porque el personal pues sigue desbordado. Los centros de salud dicen que están colapsados después de 2 años de pandemia y el personal está ya cansado. Es una jornada, por tanto, reivindicativa, pero también sirve para poner en valor la importancia de la atención primaria. Ha sido otra de las noticias. Y ahora vamos, también les estamos contando la Semana Santa, cómo va desarrollándose con nuestro compañero Antonio Bazán, quien está pues por las tardes realizando ese magnífico trabajo de acercarles a ustedes pues los mejores comentarios y las mejores imágenes de nuestros pasos, de nuestros nazarenos y de nuestros encuentros más destacados. Hoy, Martes Santo, las procesiones podrán salir a la calle, porque también seguimos muy pendientes del parte meteorológico. Así que antes de dar paso a Vicente Bordonado para recordar qué tiempo nos espera hoy, que tendremos una máxima de 17 grados, ahora en estos momentos tenemos casi 15 grados de temperatura, vamos con la información deportiva. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte, con Paco Gómez. Pues hoy también tenemos a José Antonio González en el deporte, porque nos tiene que contar una noticia importante para el baloncesto, una clasificación histórica la que ha conseguido el equipo junior masculino del Club Baloncesto Ilicitano para el Campeonato de España. Es la primera vez que en Elche un equipo junior logra un éxito como este. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. Así es, el Club Baloncesto Ilicitano ha vuelto a hacer historia, en esta ocasión su equipo junior masculino, que consiguió el pasado fin de semana una clasificación histórica para el Campeonato de España. Es la primera vez en la historia del baloncesto ilicitano que un equipo logra clasificarse en categoría junior, que es justo el último paso antes de convertirse en senior. Así nos lo cuenta el director deportivo del club, Ismael Garlito. Supone un hecho histórico para el baloncesto de esta ciudad.

¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Casi tú no te queda, aún me sabe a poco. Yo quiero comerte, no comerme el coco. Y creo que va a explotar, es un terremoto. No paro de fumar y no me coloco. Ey, ya te he dejado de seguir, pero miro tus stories. Y es que yo solo pienso en ti, aunque ya tengo otro shorty. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte, con Paco Gómez. Pues faltan 3 minutos para las 8:30 y tenemos a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, muy buenos días. Bueno, lo hemos escuchado en la crónica, hay dos buenas noticias y es que los jugadores están mentalizados que tienen que ganar ante el Mallorca este sábado. Y la segunda noticia, pues que el Elche se va quitando cargas pesadas de su mochila. Sí, empezamos si quieres por la última y es que efectivamente el Elche vuelve a ganarle la batalla judicial al Instituto Valenciano de Finanzas porque el Tribunal Supremo ha dado por bueno el convenio de acreedores. Recordamos que la batalla entre Manuel Illeca, director del IVF y el Elche Club de Fútbol, se remonta hace ya más de un lustro y la verdad es que todas las batallas las ha ganado el Elche Club de Fútbol y ha ido tumbando uno tras otro pues todos los juicios que ha interpuesto el Instituto Valenciano de Finanzas. El último, pues el Tribunal Supremo le ha dado la razón sobre el convenio de acreedores, es decir, el convenio de acreedores fue válido por el que el Elche se ahorró un 65% de su deuda histórica, que ascendía a 45 millones de euros, fue una quita del 65% y ahora el Tribunal Supremo ha dado validez, con lo que tumba ese recurso del Instituto Valenciano de Finanzas. Es otra buena noticia, como en su día, creo que fue el año pasado, cuando también la sombra de aquel lastre de la deuda, en este caso de la sanción de Bruselas de 4 millones de euros, también se desvanecía al reconocer la Unión Europea que no había habido ayudas ilegales a favor ni del Elche, ni del Hércules, ni del Valencia. Son buenas noticias, sin pues duda. Sí. La verdad es que el propietario, desde que llegó, todo le ha venido de cara, en lo deportivo y en lo institucional. Y bueno, pues esto es muy buenas noticias porque despejan el camino y el horizonte económico para la entidad. ¿Y qué hay de ese pagaré? Que, ¿cómo te vas lo llamó? Trucho. El trucho. ¿Qué hay de ese pagaré trucho? Eso está, eso le puede costar condena incluso de cárcel al expresidente Juan Anguix, porque se le ha acusado de que ese pagaré era completamente ilegal. Y bueno, pues no sabemos cuándo se va a celebrar el juicio y cuándo habrá en definitiva sentencia. Puede tardar 1 o 2 años más, llevamos ya 7. Pero lo cierto es que va a acarrear pues multas económicas, al Elche podría acarrearle, a Anguix y a los que le rodearon dentro de aquel Consejo de Administración que duró solo 90 días, pero a él, que es el principal acusado, incluso podría caerle penas de cárcel. Se piden entre 2 años y medio, no recuerdo bien la cantidad, pero vamos, estamos en ello. La verdad es que esto va para largo, pero bueno, al final la justicia es lenta, pero llega. Así que le puede costar en ese sentido, bueno, pues a Juan Anguix incluso pena de cárcel. Bien, hemos hablado un poco de la situación judicial. Vamos con la deportiva. Lo importante, Guido Carrillo, ¿cómo se encuentra? ¿Sabemos algo de la lesión? No, todavía no. Las pruebas se le realizarán hoy. Siempre se dejan 48 horas tras una lesión de este tipo muscular para que una resonancia magnética, por si ha habido sangrado, detecte con mayor nitidez cuál es el grado de esa lesión. Todos rezan porque sea una contractura, que no haya rotura, porque si hay rotura el jugador se va a perder las próximas 3 semanas. Eso unido a la lesión de Lucas Boyé, pues la verdad es que la situación empieza a ser cada vez más preocupante. Insisto, vamos a esperar que no sea rotura fibrilar y que se quede en un susto. Para el sábado contra el Mallorca, 2 de la tarde, un partido que ya empiezan a calificar los jugadores como final, como partido vital, pues para ese partido el técnico pierde, además de a Lucas Boyé, a Palacios, que vio la quinta cartulina amarilla y tendrá que descansar. La gran duda es Guido Carrillo y, bueno, estaremos hablando de 3 bajas muy importantes para el equipo en el partido más trascendental hasta el momento de la temporada. Ganarle al Mallorca significaría, yo te diría, que un 80% de la permanencia. No hacerlo o incluso perder sería complicarse muchísimo y tener que sufrir hasta el final. Vamos a entrevistar al presidente de las empresas turísticas de Elche, de la patronal, Rafael Blanquer, y nos estaba diciendo que el sector turístico está deseoso de recuperarse en esta Semana Santa y que esperan a ese turista balear que va a venir del Mallorca. Tú en la crónica has dicho que desde el club van a poner medidas para que el estadio se llene. ¿Cuáles son las previsiones? Bueno, previsiones. Es que vamos a tener buen tiempo. Las previsiones no lo sabemos. Vacaciones, porque Semana Santa, sí. Y los mallorquines igual dicen aprovechamos, es visitamos posible la ciudad y aquí nos quedamos. A ver, el tema es que las medidas que ha sacado el Elche Club de Fútbol son para la afición del Elche, para que los abonados puedan sacar hasta 4 entradas a precios muy reducidos. Los que no sean abonados no van a sacar entradas a precios reducidos. ¿De qué se trata? De llenar el Martínez Valero con afición del Elche Club de Fútbol. ¿Que habrá afición del Mallorca que pueda venir? Por supuesto, pero tendrán que pagar los precios de afición visitante. Hombre, claro. Lo único malo del partido del sábado es que es a las 2 de la tarde, que siempre es un horario difícil porque no sabes si comer, desayunar, comer o merendar, comer, ¿no? Pero bueno, es un partido, insisto, con tintes de final. Si el Elche no quiere jugar los últimos partidos con desfibrilador, va a tener que ganarle. ¿Él o nosotros? Todos. Va a tener que ganarle al Mallorca, porque ganarle al Mallorca es autopista hacia la permanencia. No hacerlo es complicarse la vida en los ya últimos 6 partidos que quedarán. Ahora mismo quedan 7. El partido del sábado es de 7 puntos, aunque solo dan 3 al que gana, pero siempre decimos 7 cuando es un rival directo, porque son 3 que sumas tú, 3 que no suma él, y además el del Golaveras. Allí quedamos empate

pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Tenemos muchas razones para afirmar que Kia Ocasión es tu mejor opción, pero solo tenemos 20 segundos. Porque ofrece hasta 6 años de garantía en vehículos electrificados y de combustión. Porque puedes probarlo sin compromiso. Porque cuenta con garantía de cambio por su financiación especial con Kia Finance. Porque no te lo cuenten. Ven a tu concesionario oficial Kia más cercano y descubre por qué Kia Ocasión es la mejor opción. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. 8 y 39 minutos de la mañana, es tiempo para conocer cómo se circulan en las principales avenidas y calles de la ciudad en este Martes Santo. Y para ello, pues conectamos con Jesús Iniesta desde la Sala de Control de Tráfico. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ros. Bien, pues ¿cómo se presenta este día de Martes Santo? Todavía hay colegios, todavía hay institutos, aunque es el penúltimo día. Sí, efectivamente. Pero como es habitual, a esta hora la circulación es más densa en los accesos y salidas a la ciudad por la Avenida de Alicante, Avenida de Santa Pola, Avenida de Novelda, Ronda Oeste y Avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano la circulación es densa en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y Federico García Lorca. En el resto está bastante, el tráfico es bastante cómodo, pero en pocos minutos cambiará y se hará más complicada la circulación en los puentes y en especial en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección al Yub, avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, como cada martes y si el tiempo lo permite, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas estará cortada durante toda la mañana por Mercadillo. El estacionamiento estará prohibido desde las 15 horas en todo el itinerario profesional. Se recomienda que en los desplazamientos dirección Alicante-Murcia lo hagan utilizando la circunvalación sur, Ronda Oeste y Ronda Norte, desde la Avenida de la Libertad y Avenida de la Universidad y al Puente del Ferrocarril. Desde la confluencia de Reina Victoria y Jorge Juan deberán desviarse por Gabriel Miró hacia Paseo de Germaníes, Federico García Lorca hacia el Puente de la Generalitat o Circunvalación Sur. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. Gracias, Jesús. Muy buenos días. Y después de esta información importantísima sobre el tráfico, nosotros siempre tenemos que aconsejar, sobre todo ahora que hay procesiones y que se cortan las calles del centro de la ciudad, que utilicen el transporte público y, si no, hagan caso de Jesús Iniesta, las circunvalaciones y las rondas, sobre todo si se desplazan por la tarde de este Martes Santo. Nosotros continuamos, ahora nos asomamos a la prensa nacional, a los principales diarios, para ver cuáles son las noticias más destacadas. Y evidentemente todos coinciden en la misma fotografía, Vox y Partido Popular, en el acto de investidura de la configuración del gobierno autonómico de Castilla y León. Tenemos en El País, vamos a ver cómo titula El País, cómo titula ese abrazo de Mañueco del Partido Popular saludando a Juan García Gallardo de Vox en el pleno de ayer de investidura. Pues titula El País: Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. La Dirección Nacional del Partido Popular apoya el acuerdo de gobierno en Castilla y León y no descarta que se pueda repetir para llegar a la Moncloa. El País también trae otros titulares de la guerra de Europa, en Europa de Ucrania, en su día 48 titula: el embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. Y es que Moscú ataca Dnipro para aislar la mitad oriental de Ucrania y destruye su aeropuerto clave para el suministro de las tropas. También titula las elecciones presidenciales de Francia en esa segunda vuelta que ha comenzado, y El País dice que Macron busca en los feudos que ganó Le Pen la victoria de la segunda vuelta. El presidente francés viaja a un territorio hostil para su reelección, todo por conseguir más votos. Esto es lo que los principales titulares del País. ¿Y qué nos dice el ABC? Pues de PP y Vox. En titular dice que la misma fotografía de Gallardo y Mañueco abrazándose tras el pleno de investidura. PP y Vox, dice en su titular, se ponen a prueba. Castilla y León estrena el primer gobierno de coalición de ambas formaciones como ensayo general de un posible pacto en toda España que Génova ve todavía precipitado. Y también el ABC recoge una noticia de, en plena crisis por el cambio de postura de España en el Sáhara, pues Italia lo aprovecha y dice el ABC, Italia desplaza a España como socio preferente del gas argelino. Draghi, el ministro italiano, aprovecha el desaire de Sánchez en el Sáhara para lograr subir un 50% las importaciones de Argelia y convertirse en el mayor distribuidor de Europa. De ahí el titular del País de que la crisis del petróleo puede romper la unidad europea. Y el Mundo, vamos a ver qué dice el Mundo del acto de investidura, también la misma fotografía de Mañueco con Gallardo. Mañueco hará piña con Vox y gobernará sin complejos. Es investido presidente de Castilla y León con apoyo de Abascal, que ve el acuerdo extrapolable a toda España. El Popular dice que mantendrá la ley de violencia de género y su socio reafirma que acabaría con las comunidades autónomas si tuviese votos. Gobierno y PSOE acusan a Feijóo de abrir las puertas a la extrema derecha y le exigen dar un cambio de rumbo. Y de la guerra de Ucrania, pues el Mundo recoge que Rusia despliega decenas de miles de soldados para arrasar el este. Los prorrusos anuncian la toma del puerto de Mariupol y el ministro ruso Lavrov dice que la guerra tiene un objetivo, poner fin al dominio mundial de Estados Unidos. Esos son algunos de los titulares destacados y vamos ya con La Razón, que también de Mañueco dice que anuncia que lo mejor está por llegar con su gobierno. Es investido presidente por el voto de 44 diputados y da la cara en defensa de su pacto con Vox. Confirma la tramitación del proyecto de ley de concordia y de violencia intrafamiliar. Moncloa pide a Feijóo un cordón sanitario contra el partido de Abascal y el líder del PP dejará hacer a Ayuso para aprovechar su tirón, y el Congreso del Partido Popular de Madrid se celebrará los días 20 y 21 de mayo. Y también recogen pues, las presidenciales francesas, dice que Macron y Le Pen cortejan a los votantes de Mélenchon. El líder de la Francia insumisa se convierte en el árbitro de la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, que están así, muy reñidas, entre el centro de Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ay, el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hoy es 12 de abril, martes, Martes Santo, es el día de la atención primaria y por eso cuando se cumplen algo más de 2 años desde el inicio de esta pandemia, queremos reflexionar acerca de los desafíos y también de las carencias del Sistema Nacional de Salud. Y para ello contamos con la portavoz del Foro de Médicos de la Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, Eva Suárez. Muy buenos días, Eva. Buenos días, Rosemary. Muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, desde el foro sé que estáis organizando actividades conmemorativas un 12 de abril, el Día Mundial de Atención Primaria, ¿qué es lo que se tiene que decir hoy al gobierno de la nación o a los gobiernos autonómicos? En esta ocasión, al gobierno de Ximo Puig, ¿qué se tiene que decir? Bueno, pues lo primero, que atención primaria, estamos más colapsados que antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya estábamos colapsados por la falta de inversión en los últimos 10 años en atención primaria. Ya teníamos agendas con más pacientes de lo que se supone que debemos de tener para poder trabajar ofreciendo una atención médica de calidad, y la pandemia ha agravado esta situación. Y 2 años después de haberse empezado la pandemia, pues seguimos pues incluso más colapsados, porque la inversión ha sido cero. Y pues esto, no tenemos ningún compromiso por parte de la administración de mejora. Uh-huh. Las plazas anunciadas por consellería son insignificantes para la cantidad de gente que necesitamos que venga a trabajar atención primaria. Y si no hay recursos humanos, pues los recursos materiales que tenemos tampoco los podemos poner en marcha. Es increíble. Hablamos con usted, Eva, y estoy recordando el plan de viabilidad presentado para reflotar la atención primaria por parte de la consellería, de la consellera Ana Barceló. Estoy recordando las inversiones de los millones de euros que anunciaron para mejorar y reforzar el personal en la atención primaria. ¿Qué hay de todos esos anuncios? Pues, ¿son insuficientes? Totalmente insuficientes, más que nada que no han llegado. Entonces, pues seguimos sin que inviertan en atención primaria. Es una pena que ese dinero que estaba destinado a atención primaria todavía no haya llegado. No sé cuándo va a llegar, porque el plan estratégico de mejora de atención primaria es 2022-2023. Estamos en abril de 2022 y ni se le ha visto ni se le espera. Entonces, no sé cuándo va a empezar la inversión en atención primaria, y con las plazas que ha anunciado la consellera que va a crear de médicos y pediatras en atención primaria, pues poco vamos a mejorar. Porque yo, que soy pediatra, con 5 pediatras en toda la Comunidad Valenciana, tú me dirás que vamos a solucionar en pediatría. Y los médicos de familia, creo que son 180 plazas en toda la comunidad. Pues con eso y con el déficit que tenemos, las jubilaciones que tenemos a la puerta de la esquina y consultas con 60 pacientes, pues no lo sé. Yo la verdad que estamos muy desmotivados y muy indignados. Es que ya no sabemos con qué palabras definir la situación, porque aquí la atención primaria se desangra y nuestros políticos no ponen ninguna solución real, porque vamos, mucho documento, pero luego no llega nada. Nos han pedido el plan de vacaciones y yo le digo a mi coordinador, ¿para qué me pides el plan de vacaciones? ¿Me vas a sustituir? Porque si no nos vais a sustituir, ¿qué más te da que me vaya a julio, agosto o septiembre? Y mi sustitución la van a hacer mis compañeras, y la de mis compañeras la voy a hacer yo. Voy a doblar agenda, vamos a ver todo lo que entre por la puerta, y lo que se importa es la cantidad, no la calidad. Pues esto no es una atención primaria de calidad, es una atención primaria de número y de montaje. Y ya está, que los niños y los adultos son como una cadena de montaje, que entran por la puerta y se van. Y la cuestión es que estén contentos para que no pongan una reclamación y el año que viene voten al partido que tengan que votar. Eso es la finalidad. Eva, es catastrófico lo que me está diciendo. 12 de abril está diciendo que la atención primaria está empezando su final. ¿Están acabando con ella? Sí, pero porque no hay voluntad política de que mejore. Y ustedes, desde el Foro de Médicos, bueno, han sido los colegios de médicos, creo. ¿Ustedes han llevado este asunto a los tribunales? Sí, bueno, lo han llevado los colegios de médicos. Nosotros, pues, hacemos notas de prensa, que es lo único que la consellera parece que reacciona un poquito, pero ya le digo que no cuentan con nosotros para nada. No, ni nos reúnen, ni nos han pedido ayuda para redactar el documento del marco estratégico, ni cuentan con nosotros. Luego, a la hora de crear plazas, ya han visto las plazas que han creado, 5 para pediatría y 170 para médicos de familia. Yo me pregunto, yo por ejemplo, ahora que cuando nos vayamos de vacaciones en verano, como todo el mundo, ¿no?, que también necesitamos vacaciones, con esos 5 pediatras que han contratado para toda la Comunidad Valenciana, ¿nos podemos ir de vacaciones tranquilamente, sabiendo que mis vacaciones no voy a molestar a mi compañera, no le voy a crear el doble de trabajo? Porque con 5 pediatras en toda la comunidad, para los 5.000 niños que hay. Y esto, estamos contando que están ustedes, o han salido, la atención primaria está tocada, porque ha salido de una pandemia que se ha visto aún más desbordada. ¿Qué secuelas están teniendo ustedes de la pandemia? Pues lo primero, tenemos una saturación mental y una desmotivación muy grande, porque vemos que esto no mejora y que no cuentan con nosotros y que no les interesa la atención primaria, porque cuando a una persona le interesa algo intenta poner soluciones y a nosotros no nos dan ninguna solución. Entonces, pues estamos muy desmotivados. La gente que puede se jubila, como es muy normal. Y luego, pues eso, la asistencia sanitaria no es la misma que prestábamos antes. No puede ser la misma. Y nosotros estamos cansados física y psicológicamente. ¿Y hay gente que quiera ser médico de familia o pediatra en los centros de salud? ¿Tendrán ustedes, pues, fuga de profesionales? Sí, sí. Bueno, fuga de profesionales sí, porque no llegan a venir a atención primaria. Ahora, el 26 de mayo, acaban los residentes tanto de medicina de familia como de pediatría como del resto de especialidades. Y vamos, si los especialistas de hospitalaria no quieren ir al hospital porque hay mejor oferta en la medicina privada y en otros países, los especialistas de atención primaria, que son los médicos de familia y los pediatras, pues menos todavía. Porque para qué van a querer venir aquí con unas agendas desbordadas, la gente de mal humor, que se enfadan contigo porque eres la puerta de entrada al sistema. O sea, yo cuando un padre viene enfadado, yo entiendo que está enfadado contra el sistema. Pero claro, es que la puerta de entrada al sistema soy yo en este momento, para este niño. Entonces, claro, soy yo la que recibe el mal humor, los enfados, las agresiones. No lo recibe la consellera. No lo recibe la directora general de asistencia sanitaria. No lo recibe Chimo Puig. Lo recibimos nosotros, los médicos, las enfermeras, el personal de admisión, y eso no lo ven. Y es muy triste. Es muy triste porque estamos hablando de un día en el que se celebra o se pone de manifiesto la importancia de la atención primaria, y estamos hablando con una portavoz del Foro de Médicos de la Comunidad Valenciana en atención primaria que está diciendo que las agresiones continúan, que los políticos miran a otro lado, que ustedes están ya cansados. Claro, no, las agresiones no es que continúen, las agresiones han aumentado. Porque, claro, la población cada vez está más crispada, que tú vienes aquí y no te pueden atender. Y yo lo entiendo. Si tú eres enfermo y en ese momento necesitas atención médica y te dicen, mire, no, es que es un médico, tiene para dentro de una semana 10 días. Pues claro, tú te enfadas, porque tú necesitas una atención médica hoy, que no es urgente de en este minuto, pero claro, lo que no te pueden dar cita es para dentro de 10 días. Pues Eva, estamos haciendo esta entrevista, no tiene usted tiempo, me ha dicho que va desbordada. Ha hecho un esfuerzo por atenderme porque es portavoz del Foro de Médicos. Me está diciendo que lo único que parece que estén haciendo caso desde la Consellería de Ana de Barceló son las notas de prensa, pero creo que están a un paso de las movilizaciones. ¿Van a continuar con las movilizaciones? Pues sí, lo que pasa que las movilizaciones, nosotros los médicos, pues los servicios mínimos son un 70%. Con lo cual, yo le pongo el ejemplo, nosotros de tres pediatras que somos, los servicios mínimos son dos pediatras. Entonces, eso no tiene ninguna repercusión. Porque pues, yo me puedo quedar en casa, me puedo ir a manifestar, pero mis dos compañeras que se quedan, pues tienen que ver todo lo que entra por la puerta. Pues, ¿qué van a con hacer? Con lo cual, ¿para qué vamos a hacer huelga? Ya. No pueden. ¿Entiendes? ¿Para que nos quiten el dinero? Pues no porque pueden. Encima les hacemos un favor. Sí, no. Sí. Y Eva, hoy, martes 12 de abril, ¿qué han preparado? Pues hemos preparado una rueda de prensa donde hemos convocado, la primera que fue convocada fue la consellera y su equipo, que ya han dicho que no van a venir porque tienen otros compromisos, y a la prensa y a los miembros de la Comisión de Sanidad del Sports. Para no sabemos la gente que vendrá, un poquito para denunciar, ¿no? Para denunciar lo que sí, usted está diciendo. Y también para decir las cosas buenas de la atención primaria, que para eso es el Día Mundial de la Atención Primaria. Entonces, pues eso, lamentamos que la consellera, a pesar de haberla invitado 10 días antes del acto y era el primer acto convocado para ese día, porque luego sospechamos que nos han copiado la idea, no venga. La verdad que también estamos disgustados porque no la tienen. No entiendo que la gente, hablando, se entiende la gente. Pues, si ella no dialoga con nosotros, pues difícilmente

restaurante Vega Baja para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja, las mejores carnes a la brasa y paellas, también almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649-58-84-95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Jueves y Viernes Santo abierto. Es martes santo, 12 de abril, y queremos hacer un pararnos para reflexionar sobre cómo está funcionando la campaña turística. Escuchamos ayer al concejal de turismo destacar cómo el Domingo de Ramos, la procesión de Las Palmas, fiesta de interés turístico internacional, atrae a los visitantes de fuera. Y queremos ahora conocer la opinión de los profesionales del sector turístico para ver si esta temporada, la de Semana Santa de 2022, después de dos años de pandemia, ¿puede el sector turístico levantar cabeza? Y para ello contamos con el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y además él es el director general del grupo de hoteles Port. Tiene aquí en Elche tres hoteles, el Port del Parque Empresarial, el Hotel Milenio y el Hotel Huerto del Cura. Él es Rafael Blanquer. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días. Bien. ¿Pueden ustedes levantar cabeza en esta Semana Santa? ¿Cómo está? ¿Cómo ha empezado? Bueno, la verdad es que ha empezado bien. Este sábado, con la celebración del Domingo de Ramos, pues ha funcionado. Las ocupaciones han sido muy correctas. Y lo que esperamos es que se mantenga, a ver si el tiempo nos acompaña y la gente se decide a venir a la ciudad de Elche y hacemos por fin una buena semana. Sé que es muy pronto para decir si tienen ustedes cifras, pero las pueden, en cifras generales, ¿de qué porcentaje de ocupación hotelera estamos hablando? Pues cifras generales todavía no tenemos, pero tenemos indicios. Y, hombre, si hablamos lo que es toda la semana, los siete días, pues nos va a costar lo que es martes y miércoles, porque son días difíciles. Pero después, cuando ya nos acercamos jueves, viernes, sábado y de Semana Santa pura y dura, yo creo que las ocupaciones tienen que superar el 80% y en algunos establecimientos seguro que llegarán al 90, 90 y algo. Ha dado usted en la diana porque precisamente los días martes santo, hoy, miércoles, mañana, la inestabilidad atmosférica va a hacer que la Semana Santa pues esté pasada por agua. Puedan suspenderse incluso procesiones mañana, miércoles santo. Pero al margen de esta inestabilidad atmosférica, de estos nubarrones, Rafael, los turistas vienen atraídos por las procesiones, por nuestras playas, por nuestras tradiciones. ¿Cuál es el motor principal que está moviendo esta campaña, la campaña de 2022? El turista lo que viene es a disfrutar y a ver cosas distintas. La ciudad de Elche, afortunadamente, pues le acompaña las procesiones, que es muy importante. A la gente le gusta ver las procesiones, le gusta tener buen tiempo. Y le gusta tener actividades. La ciudad de Elche, afortunadamente, día a día va mejorando en ese aspecto y yo creo que ofrecemos más posibilidades. Hasta incluso podría decir que el sábado que viene, con la visita del Mallorca, pues eso hasta nos ayuda. La gente se decide a venir. Este fin de semana con la Real Sociedad ha venido gente del País Vasco. Esperemos que venga gente de otros destinos. Y todo acompaña. Es un todo. Afortunadamente es un todo y para nosotros la Semana Santa es importantísima. Lo que es cuando me refiero a la Semana Santa, los actos sacros, es decir, procesiones, eucaristías, celebraciones, etcétera. Ya, claro, es que nos olvidábamos de algo muy fundamental y es que el equipo lo tenemos en primera división y eso ustedes lo están notando. Empezamos a notarlo. Claro, porque se está mejorando, la gente se está animando después de dejar atrás la explosión de los contagios por coronavirus. Rafael, tenemos un problema de COVID. Y tanto. Pero ¿qué nos deja después de la pandemia? ¿Qué les deja a ustedes? ¿Qué, en estos momentos, cuáles son los retos principales? Pues el reto principal es recuperar la normalidad, que venga el mercado nacional y el internacional. Sobre todo matizo el internacional porque es el que hemos perdido en estos dos últimos años. Pero Elche también, no hay visitantes extranjeros, no los hay, no los hemos recuperado ni siquiera con el Domingo de Ramos, que es fiesta de interés. No, ahora eso es lo que he comentado, que empezamos a recuperarlos y el reto de futuro es mantenerlos. Vale. ¿Y qué turista es el que se está recuperando? ¿El británico, el francés, cuál es el alemán, el belga? ¿Cuáles son? Hay de mucho tipo, pero para la Elche el francés es muy importante, el inglés un poquito, es decir, necesitamos todo, porque para volver a cifras del 2019 necesitamos que venga el mercado internacional de negocio y de ocio y que vuelva el mercado nacional, desde luego. Y el de proximidad para nosotros es muy importante, toda la zona de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia es importante para nosotros, uh-huh. Somos un destino que sí que es una pequeña escapada y la gente viene. Uh-huh. ¿Están notando, Elche tiene, ha hecho los deberes en estos dos años de pandemia? ¿Ha hecho los deberes o todavía le quedan por poner en marcha al equipo de gobierno infraestructuras muy necesarias? Yo creo que todos tenemos un debe y tenemos que seguir trabajando mucho en este tema. Y es un no parar y hay que mejorar continuamente, porque el público también evoluciona. ¿Y ustedes han arrancado el compromiso por parte del alcalde de no implantar de momento la tasa turística en Elche? ¿Cómo está el asunto de la tasa turística? La tasa turística, y afortunadamente para nosotros, el alcalde lo tiene muy claro. Y yo creo que de momento, bueno, la tasa cuando salga no se implantará de inmediato, según dicen las noticias, tardará un año. Y lo que el alcalde actual, Carlos, ha comunicado, que el Ayuntamiento de Elche no tiene ninguna intención. Bueno, respiran ustedes tranquilos. Hemos visto también cómo la pasada semana las máquinas ya estaban poniendo a punto las playas. ¿Lo han conseguido? ¿Cómo están nuestras playas? ¿Son un atractivo? ¿Los turistas también buscan las playas? Sí, porque además conseguimos un efecto doble. Cuando comunicamos en los hoteles que además de todo lo que tiene Elche, tiene playas, pues a la gente le sorprende y sí que les gusta verlo. Además, nuestras playas son playas, por así decirlo, tipo natural y eso a la gente les encanta. O sea, que siguen todavía desconociendo que aquí hay playas. Quizá falte una promoción mayor de nuestro litoral. Puede ser, pero yo creo que todos estamos dentro de ese objetivo y en los hoteles lo comunicamos y yo creo que la ciudad empieza a comunicarlo y ya cada vez la gente se entera de que hay playas. Y además lo que he dicho, la foto de la playa seminatural es muy importante. ¿Y están ustedes notando también al turista cultural, al turista que viene atraído por los eventos culturales o son los turistas o son más los eventos deportivos? ¿Qué mueve más en esta ciudad? ¿Las actividades deportivas o las culturales? Por eso te he dicho que el mercado francés, por ejemplo, es un mercado que viene por el tema cultural principalmente y estamos empezando a recuperarlo, por eso te decía que necesitamos que se recupere, porque ese turista cultural es el que está varios días y el que está varios días y disfruta de ese entorno, de todo lo cultural. El deportivo, pues es importante, pero el deportivo va a su objetivo, que es el deportivo, a la competición en sí. Y también es importante para nosotros. Claro, porque uno de los objetivos, de los retos, es que el turista no sea un turista que venga un día, sino que pernocte. Claro. Y eso se está consiguiendo en estos momentos, sí, Rafael. Poco a poco, pero se empieza a conseguir. Por eso hay que mezclar el cultural con el resto de actividades, es decir, nos encantaría que el que viene a todas las actividades deportivas pues se aprovechara de la parte cultural para prolongar su estancia. Y nos queda por último hablar del turista de negocios. ¿También ve usted que se está recuperando? Porque aquí tenemos un centro de congresos, todavía no tenemos el grande, tenemos uno discreto, pero hay eventos congresuales, FACO y otros más. ¿Usted lo está notando, ese turismo congresual? Bueno, congresual empieza a ver, pero desgraciadamente eso sí que se paró 100%. Ya ha habido FACO, ya hay algunas solicitudes de otros congresos y de otros eventos que no son exactamente congresos, pero son actividades empresariales. Y yo creo que a ver si en un año ya recuperamos donde estábamos. Uh-huh. Y después lo que hay que buscar es superar donde estábamos. Hay mucho que superar. Por último, ¿el ayuntamiento está a la altura de las circunstancias? ¿El equipo de gobierno está dando respuesta a las demandas de la patronal de empresas turísticas? La verdad es que nos queda mucho que recorrer, te lo he dicho antes, pero estamos contentos porque estamos teniendo diálogo. Y yo creo que eso es la primera parte mentira. Ya hay mucha cosa hecha, pero que es la parte que nos permite seguir creciendo. Y yo creo que ahora mismo hay un diálogo continuo y yo creo que vamos a conseguir objetivos. Un diálogo continuo y además necesario, porque hay un plan estratégico sobre la mesa. Sí, que además se presentó hace muy poquito y ya se está trabajando sobre ello y hay una serie de comisiones que están trabajando en ese aspecto para llevarlo a cabo. ¿La primera actuación prioritaria que debería ponerse? La primera actuación, yo creo que ya se ha puesto, que nos reunamos y estamos trabajando en eso. Y la segunda es empezar a poner objetivos, ir de uno en uno. Y uno de los objetivos sí que se está trabajando en el tema empresarial, lo de los congresos, me consta que se está trabajando y se está intentando mejorar todo el tema cultural. Mejorar se refiere a mejorar la comunicación, que se comunique que existe toda esta parte cultural. Y hay proyectos también, La Dama no vuelve de momento, no regresa y tenemos un convento de la Merced a la espera de si Patrimonio da o no su autorización para un hotel. ¿Ustedes cómo están viendo estos proyectos? Dijimos, yo creo que nosotros no tenemos muchas ganas de meternos en polémicas. Eso que siga su curso, de que las autoridades competentes resuelvan sus problemas. Y de todas formas, lo del convento es un tema a larga distancia. No es algo que se va a resolver ni al año que viene ni el otro. Y que nos interesa todo el resto de temas. El tema cultural lo ha dicho usted muy bien, lo de la Dama de Elche. Pues yo creo que no va a venir, desgraciadamente, pero tendremos que aprovechar los aniversarios correspondientes y hacer una actividad de difusión de todo nuestro patrimonio cultural, con dama o sin dama. Pues ahí queda. Hay que aprovechar cualquier circunstancia, cualquier aniversario para atraer al turismo y así poder recuperarse este sector tan castigado en estos 2 años de pandemia. Muchísimas gracias, Rafael Blanquer, presidente de AIC. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. llegado el día. Este sábado 16 de abril, a las 2 de la tarde, Elche Club de Fútbol Real Mallorca. ¡Que vibre el Martínez Valero! Nuestro Elche nos necesita y ahí vamos a estar para conseguir otro año más la Primera División. Promoción especial de hasta 4 entradas a precios reducidos a través de los abonados. Toda la información en la página web oficial. Con toda la fuerza, con toda la ilusión, con todo Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 9:33 y seguimos hablando del sector turístico. Lo hemos hecho con el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, Rafael Blanquer, y vamos a cerrar este espacio dedicado al turismo con el concejal del área, Carles Molina, a quien saludamos. Muy buenos días, Carles. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, pues después de hablar con Rafael Blanquer, lo más importante, lo que acaba de decirnos es que hay diálogo, eso es algo que lo agradece, hay diálogo con el equipo de gobierno, hay un plan estratégico en el que ya se han puesto a funcionar y hay una Semana Santa que esperan pues recuperar todo lo que se ha perdido en estos dos años de pandemia. Carles Molina, en Semana Santa hemos visto cómo las playas se han puesto a punto. Para mañana se esperan lluvias, pero ¿cómo está funcionando, porque se ha puesto en marcha el servicio de salvamento y socorrismo? ¿Cómo ha funcionado este servicio desde el pasado sábado? Bueno, en primer lugar, comentar lo que acabas de decir. Efectivamente, hay un plan estratégico de turismo donde han participado todos los entes, también incluido AETE, la Asociación de Elche, de Turística de Elche, y hay un diálogo muy fluido con ellos y, bueno, de hecho hay muy buena sintonía. Lo que comentabas del salvamento y socorrismo, en efecto, se puso en marcha este viernes pasado y va a estar toda la Semana Santa hasta el primer lunes de Mona, el fin de semana del segundo lunes de Mona y ya todos los fines de semana de mayo, con lo que hemos ampliado el plazo de salvamento y socorrismo, que prácticamente nos llevará a junio, donde ya empezaremos el nuevo servicio el mismo servicio de salvamento y socorrismo. Pero está funcionando bien, está funcionando bien. No hay incidencias así muy grandes y las playas están a punto dentro de lo que nos ha permitido el temporal. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento, pues las pasarelas móviles, se ha movido parte de la arena para poner a punto algunas playas, pero hay algunas cosas como los lavapiés, por ejemplo, que se han quedado muy deteriorados, se han roto las canalizaciones y Turismo y Comunidad Valenciana, a través de Costas, están ya preparando la licitación para poder arreglarlos. Ya, todo lo que compete a la Generalitat Valenciana aún no se ha arreglado, no ha habido tiempo. No, porque son obras que tienen bastante calado. Estuvimos el alcalde y yo hace unos días comprobando la fuerza del temporal y es que ha arrancado de cuajo, aparte de los lavapiés, todas las canalizaciones. Y eso no es algo como poner una pasarela o como, no sé, como estamos haciendo nosotros de limpieza, ponerla a punto, quitar el alga. O sea, que hay algunas obras que de verdad sí que tienen un calado muy importante y que de momento no se han podido solucionar. La pasada semana lo vimos con el alcalde visitando las playas, el litoral, y uno de los puntos fue Arenales. Allí se está regenerando esa parcela que ha dejado el derribo del viejo hotel. ¿Cómo están los trabajos de regeneración? ¿Cuándo terminarán? Pues están ya muy cercanos a terminar. De hecho, bueno, es que estaba, pudimos comprobarlo a pie de obra. Ahora mismo estaba negado por la cantidad de agua que había en el temporal, pero prácticamente ya habían quitado toda la cimentación, toda la parte de la cimentación que correspondía al parking. Y bueno, yo creo que para este verano ya podremos disfrutar de esa parte de Arenales. Hablamos ahora de la Semana Santa. ¿Cómo está el turismo? ¿Está viniendo por la Semana Santa, por esa procesión con la que comenzamos, multitudinaria, fiesta de interés turístico internacional? ¿Qué cifras tiene? Pues actualmente, como acaba de decir el presidente de AET, el sector está en plena recuperación. Prácticamente hay un lleno hotelero durante esta Semana Santa y sobre todo este fin de semana pasado, como bien decías, con la procesión de la Palma Blanca. La hostelería también está en muy buena recuperación. De hecho, te puedo decir que el número de visitantes, todavía no tenemos los datos porque nosotros lo cerramos a final de mes, pero ha cambiado lo que es la idiosincrasia del visitante. Es decir, hay más visitante nacional, un poquito menos del internacional, pero estamos prácticamente ya a niveles del 2019 en cuanto al número de visitantes. Eso es unas buenas cifras. La Dama, el presidente de AET decía que, vale, si La Dama no regresa, hay que aprovechar el 125 aniversario. Hemos visto ya el primer acto conmemorativo, muy modesto, una exposición en el Centro de las Clarisas. ¿Qué prepara el Ayuntamiento? Bueno, realmente eso no es un acto conmemorativo al 125 aniversario. Es la Real Orden de La Dama ha hecho una exposición que, de hecho, Visitel ha cedido una de las damas de Elche que tiene bueno, una copia del Museo del Louvre. Y bueno, ahí a partir de agosto en Cultura se ha preparado una serie de actuaciones para conmemorar este 125 aniversario. Y una de las cosas más importantes, por supuesto, poner a punto el MAE, que se va a invertir más de 1.200.000 euros para ponerlo en forma, independientemente que venga o no venga La Dama. Y también decirte que tenemos una ayuda nominativa de 130.000 euros que este año desde Turismo Comunidad Valenciana que destinaremos precisamente a de patrimonio, cultura y patrimonio, precisamente para eso, para poner en valor este hallazgo del 125 aniversario de La Dama. Con lo que habrá campaña de divulgación para atraer a los turistas, al visitante a Elche, ¿se aprovechará ese dinero? Por supuesto, de hecho, es una ayuda nominativa que nos da, este es el cuarto año, que nos da Turismo de Comunidad Valenciana, que precisamente es para poner en valor la cultura y el patrimonio de la ciudad. Y se están haciendo esas actuaciones y este año completamente se va a hacer, se va a poner en valor lo que es el 125 aniversario de la Llaga de la Dama. Bien, pues están aprovechando la remodelación del MAE para el 125 aniversario de la Dama. Estamos recuperando cifras de antes de la pandemia. ¿Y qué hay del restaurante del Parque Municipal? Porque se ha adjudicado. ¿Para cuándo se abrirá? Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta porque ya hemos hablado de esto en privado. Ya se ha adjudicado el parque municipal. Se hizo una licitación y ya se ha adjudicado. Se adjudicó hace aproximadamente un mes. Y bueno, pues ahora le toca a la adjudicataria. Tiene 6 meses para completar las obras. Bueno, hay que entender también que es una obra de mucho calado. Los técnicos municipales pusieron aproximadamente de inversión era 1 millón de euros. Y es una obra que tiene un calado importante. Por tanto, me consta que la empresa adjudicataria ya está en marcha y esperamos que cuanto antes, yo entiendo que para después del verano tendremos, ojalá estuviese antes. Pero no puedo tampoco, eso es una cosa que tienen que valorar los adjudicatarios. Por supuesto, tienen de plazo 6 meses. Del Congreso el turismo congresual también es un objetivo, es una de las líneas de trabajo que tienen que potenciar, mejorar y que están incluidas en ese plan estratégico de turismo. Carles, tenemos un futuro Palacio de Congresos. ¿Qué hay sobre la expropiación de los terrenos? ¿Se está tramitando ya? ¿En qué momento se encuentra? Bueno, se están ahora desde urbanismo, se están empezando ya los trámites para la compra y la parte de la expropiación. Eso, bueno, es un tema técnico que están llevando desde urbanismo, pero lo más importante es que desde turismo, que es mi área, comentar que nosotros estamos en la directiva del Spain Convention Bureau, que es la asociación o el grupo de ciudades más importantes que celebran convenciones. De hecho, estuvimos hace un mes aproximadamente en la reunión de la directiva, precisamente para marcar las líneas de lo que es la estrategia del turismo MAIS, del turismo de congresos. Decir que es un segmento muy importante para nosotros y hay que aprovecharlo, porque el visitante medio, el visitante el gasto medio del visitante de Turismo Mais multiplica por 3,5 el gasto de lo que viene a ser el visitante o turista habitual. Por tanto, creemos que es un segmento importante. También ha cambiado un poquito lo que es la perspectiva de los congresos. Ya no hay tanto congreso multitudinario y Elche, con su ratio de congresos de 1.200 plazas que se tiene previsto, más el que tenemos en Elche de 400, creo que podemos tener un tándem muy importante para poder acoger a este tipo de convenciones y congresos. ¿Y qué van a hacer para mejorar el turismo cultural? Tenemos dos patrimonios, el Palmeral, el Misteri y los turistas internacionales que se están recuperando poco a poco. Pero hay un objetivo, el francés parece que es el más interesado por las actividades culturales y el que puede pernoctar en Elche. ¿Qué están haciendo? Bueno, concretamente el mercado francés es el más relevante en cuanto a cifras, el mercado francófono. Y el belga y Países Bajos, Bélgica, por ejemplo, tiene conexiones directas todos sus aeropuertos con Elche. Entonces, con Elche estamos trabajando precisamente en esa línea. Y hablando de turismo cultural y patrimonial, nosotros hemos pedido ahora, estamos trabajando para pedir planes de sostenibilidad turística y precisamente para poner en valor eso, la cultura y el patrimonio. O sea, es nuestra fuerte. Y ahí es donde estamos trabajando y precisamente este plan estratégico marca precisamente esas líneas de refuerzo de nuestro palmeral, de nuestro patrimonio, de nuestra gastronomía y también de lo que es todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con el medio ambiente. Pues Carles Molina, vamos a terminar como hemos empezado. ¿Qué campañas de promoción turística se ha llevado a cabo desde Visit Elche para la Semana Santa 2022? Pues hemos hecho una campaña, nuestra campaña de Semana Santa, nuestros mercados emisores y también el mercado internacional. Yo quiero, hoy por ejemplo, esta mañana me comentaba un compañero que ha visto mucha gente de fuera, extranjeros y gente de fuera viendo la Semana Santa de Elche. Eso no es al azar, eso es porque estamos trabajando en los medios emisores, estamos trabajando en los medios de comunicación de esos mercados emisores y también sobre todo los mercados extranjeros. Hemos hecho esta campaña de Semana Santa y sobre todo poniendo en valor nuestro fuerte, que es, aparte de la Semana Santa, nuestra protección de la Palma Blanca, que como bien has dicho, es una fiesta de interés turístico internacional. Pues muchísimas gracias, Carles, y éxito en todas las campañas, porque es el éxito de esta ciudad. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cash Golme endulza la Semana Santa ilicitana. Los cofrades confían en nosotros para llenar sus bolsillos de caramelos, pipas y golosinas que sustentan la fuerza de sus costaleros y aumentan la participación popular en las procesiones. Cash Golme, somos el distribuidor oficial de pipas ilicitanas. Visita nuestro almacén con venta al público en Carretera del León, frente al Tiro de Pichón. Cash Golme, más de 30 años repartiendo ilusión y tradición. Elx, una ciudad para viure-la. A Elx estén recuperan os del Palmerar, patrimoni de la humanitat. Es reformarà la casa tradicional i l'entorn de l'Hort de Pontos per a ús cultural i turístic. Educe Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores, Elique Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca Kalain. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elique Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elique Marina, visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en eliquemarina.com. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors,